Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están, oyentes? Gracias, Gabriela, por este pase de pelota para el gol. Muy buenas noches, compañeros. Justo le iba a decir cómo estaba. Sí, no sé, como siempre extrañándolos, así que hoy hasta acá con todos. ¿Cuántos como siempre dijo? Como mucho, que los extraño hasta el cielo y hasta la luna y a las estrellas. Igual nosotros ahora los tengo acá y estoy muy feliz de estar con ustedes. Igual nosotros avisamos que el otro día usted viajó otra vez, ¿eh? Sí, bueno, gracias. No, aviso. No estamos solos. No estamos solos. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo andan a todos los oyentes? ¿Cómo anda el grupo? Muy bien. Está el hombre de la boca. El hombre de la boca, lo tengo al lado mío. Exactamente. El hombre del esta. Mirá qué boca que tengo. No vas a quedar como un zumbato. ¿Bien? En este martes, miércoles. Pasó el martes 13. Ya pasó el martes 13. Sí, pero antes de hablar de martes muchas 13. Muchas supersticiones. Por eso, antes de hablar de martes 13 voy a saludar. No te cases. Ni te embarques. Claro. Antes voy a saludar a ella, a la voz, a la persona que hace que este programa sea distinto. Con nosotros, Malena. Hola, muy buenas noches, oyentes. ¿Cómo están? En este martes, miércoles, transición, no sé, termina el martes 3, empieza el 14, qué sé yo. Marce, usted que dijo que es de la boca, no se olvide decir que está viviendo solo ahora, ¿eh? Está en una semana muy especial de su vida. Ah, mirá vos, Marce. Sí. Bueno, pero estás con Mica. No estoy con Mica. Mica se quedó en la casa de mi vieja. Ah, mirá vos. Está iniciando una nueva etapa de independización. Está buena, la estoy pasando bien por ahora. O sea que nos podés invitar a comer unas pizzas. No puedo llevar gente, no. Ah, bueno, está bien. Es ingente. Casa de familia. Claro, no es un quilombo. Claro, pero nadie está diciendo de hacer quilombo. Sí, pero ella, te conocen. Ya se prendía ella. Claro, ¿eh? Pero te conocen todos. La que se prenden todos los viajes. Exactamente. Así le va, que después no vuelve. Usted, Cristian, ¿se prendería en todos los viajes? ¿Cómo vienen eso? Y a mí me gusta viajar, yo me prendo. Para la próxima te invito, Cris. Bueno, dale. Conmigo. Dale, bien. Voy con vos. Me quedé pensando en las barcazas que pescan. Cómo tiran redes para todos lados, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Medio mundo. Medio mundo, claro. Lo que entra, entra. Claro. Después termina siendo un radiador, pero bueno, qué sé yo. Volvamos al programa. Un barrilete. Quiero saludar a Nico Mogia, que está del otro lado de los controles, operándonos como siempre, maravillosamente bien. Y bueno, nada, le decía esto del martes 13, ¿es supersticioso? ¿Usted tiene problemas con el martes 13? No, es un día más. Es un día más. ¿Y para usted le pasó algo, Cristian? ¿Especial ayer o no? No me pasó nada, no. Bien. ¿Usted, Marcelito, es supersticioso? No, pero el lunes me desperté temprano y eso ya es terrible para un mí. Un mal augurio de martes 3. Fue un mal augurio, sí, a las 6 de la mañana me desperté. Yo 7 y media, no puedo creer, 7 y media me levanté, cosa que nunca, cosa que pero me levanté. ¿Pero eso cuando? El lunes. Pero el martes fue como... ¿Y el martes dormiste bien o no? El martes me dormí todo. Claro, porque era martes 13. Pero bueno, menos mal que se despertó para venir acá, porque nosotros entramos acá martes 13 todavía. El martes 13. Yo entré en una pata. ¿Vio como los jugadores de fútbol que salen del túnel en una pata? Ta. Claro, así entré hoy subiendo la escalera. Estás raro hoy, Dani. ¿En qué sentido? No sé, te pones los anteojos, te sacas los anteojos, como que nunca. Siempre estás, viste, como más. Porque creo que comí pocas zanahorias. Comí pocas zanahorias y estoy perdiendo vista. ¿Qué es? Un conejo, Dani. No, pero me dijeron que la zanahoria da buena vista. Buena visión, sí. Claro, por eso los conejos ninguno usa anteojos. No, viste, porque como lo veía también así achicando los ojitos. Como un chino. No. Aparte está con muchos programas. Está haciendo muchos programas radiales. Está haciendo muchos programas. Estoy en muchas cosas. Arriba, Dani. Ay, claro. Él, ahora es, no se pongan programador. Mal. No se pongan mal. El locutor number one. No se pongan mal. Yo les voy a contar una cosa. Resulta que hoy, o sea, ayer ya, porque ya pasaron las 12 de la noche, 13 de junio, es el día de San Antonio. Ay, mi papá es Antonio. ¿San Antonio de Padua? Sí, señor. Pero es San Antonio. San Antonio, que es el santo de las novias y los novios. Ay, mira. Hay una ¿sabe la historia, no? Claro, hay una. No sé si la misma. Después se la cuento. Por eso mi viejo siempre me dijo que yo nunca me iba a casar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por mi carácter, por cómo. Bueno, pero no tiene nada que ver con esto. Yo que viví en un pueblo, que el patrono de ese pueblo, Ramada Paso, en Corrientes, era San Antonio, se hacían las fiestas patronales los 13 de junio. En realidad empezaba el 12 de junio y terminaba el 14. Más o menos como sus viajes. Claro. Claro. Se hacía como una peña, ¿no? Claro, fiestas, kermeses, la gente ponía sus no salían mejores, a caminar a hacer la peregrinación. Sí. Claro, y la gente le pone sus mejores aperos, se llama, a los caballos, o sea, las mejores pilchas, ¿sí? Flores. Claro, los mejores cueros y esas cosas. Y lo vas a mostrar a todo el pueblo. Pero en especial iban a pedir novio o novia, ¿sí? Todos hemos ido a pedir. Pedirle a San Antonio que te baje un novio. Todos los domingos. Exactamente. ¿Fue a pedir novia alguna vez, Cristian, a San Antonio? No, a San Antonio no, pero un día fui a la iglesia a pedir que me dé bola una chica. Ay, qué tierno. Bien, muy bien. Sí. Bueno. Yo caminé 16 kilómetros para que una chica me dé bola, porque de Ramada Paso a Itatí, que es la peregrinación del 16 de julio, que es la Virgen Itatí, se iba caminando. Sí. 16 kilómetros caminé. ¡Oh, un montón! Escúcheme. Usted, Marcelo, fue a pedir... Yo siempre pedí novio. ¡Ay, novia! Los que quieran llamar pueden llamarlo al 0800 Marcelo... Quiere novio. Novia. Y si no, en nuestro mail, Marcelo Agüero, arrobar a los caminos. Perdón, o novio. ¿Por qué tiene que ser? Él o lo sea, dijo. Se puede, pero por eso se puede. O sea, San Antonio no, es moderno. Qué, claro, novio no. Es moderno. Los santos se modernizan. Además, San Antonio se puede equivocar y vos pedís una novia y te manda un novio y te la tenés que bancar porque te lo mandó él, ¿viste? ¿Quién le va a ir a discutir a San Antonio? ¿Qué sé yo? No va a elegir el sexo, San Antonio. Yo por la duda le pido a San Nicolás. Es como... ¿Cómo se llama el santo que es nonato? El no nacido. No, pero hay un santo que se llama, no sé qué, es nonato. Y donde uno le va a pedir para que la mujer quede embarazada. Y tampoco le pide un sexo. Con tal que tenga un bebé, es un bebé. ¿No es cierto? Esa, Ramón Nonato. Muchas gracias, Mogia. Ah, San Ramón. Claro. Mi abuelo, Ramón. Bueno, al final te es todo. Toda tu familia. Toda mi familia son santos. Escúchame. Sí, que lo escuche, que esté escuchando este programa. Díganme una cosa. ¿Usted le fue a pedir novio a San Antonio? No, solamente que le hice una promesa a la Virgen de Luján que iba a ir a hacer la peregrinación esa, la de Luján, sí, a Luján. 56 si chico me daba bola en la secundaria y nunca fui. Y ese chico nunca me dio bola. ¿Y por qué no fue? ¿Y usted, Malena? No fui. Fui para otras cosas, pero no. La peregrinación de Luján nunca llegué. Decía que iba a la peregrinación, pero nunca llegué. No iba. Todos los años digo, este año voy. Que me le quedo fue durmiendo. Bueno, en Caseros y Dianfunes tienen la iglesia de San Antonio. Hoy hay fiesta ahí a la noche. cerquita del hospital, así que pueden ir ahí a pedir sus novios. Volvemos con el 13 y la desgracia. ¿Alguna desgracia, señora? ¿Que me haya pasado a mí? Sí, sí, martes 13, sí. ¿Qué fue? Le pasó mi primer novio. Me puse de novia con mi primer novio a los 16 años y fue un martes 13 un de mayo. Sí, me fue tan mal con ese pibe. Era una cosa que nos vivíamos peleando. Me le vivía encontrando notitas de otras chicas. Porque no había WhatsApp en esa época. No, entonces le revisaba los bolsillos y encontrás. Claro, era, no, en las carpetas del colegio, viste, que las palabras, chicas le firmaban. Oh, hay Dios. Palabras que hasta se pierden, porque, por ejemplo, eso se llamaba esquela. Esquela, claro. Me dejó una esquela. Claro. ¿Y hoy quién habla de esquela? Te mandan un WhatsApp y listo. Esquela, lo que están en cana. Me dejó Estela. No, los que están en cana siguen diciendo, mandame una esquela. Ah, bueno, porque no hay WhatsApp. Los que están en Canadá. Claro. Ay, bueno. Me gusta como lo dice, que está en cana. Es tan fina, le digo la verdad. Estoy haciendo la representación de uno que habla así. Me hace acordar a Beba Vidar. Porque ella es actriz ahora. Claro. Estaba preparando la obra de teatro, opa, claro. Que ya se viene. Sí, sí, yo tenía ganas de hablar de eso porque, hábleme. Bueno, al final no dijimos a quién le dedicábamos el programa. Yo se lo dedico a los caídos del 9 de junio de Suárez, del basural, ¿no? Exactamente, a los fusilamientos de José Lorenzo. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy haciendo 56 años. Estoy haciendo una obra de teatro, se va a estrenar en Munro en agosto. ¿Por qué? Por el temita de que todos los secuestros y de Araceli y todo lo que pasó en Ballester y en Suárez lo tuvimos que adelantar, ¿no? Porque era como muy fuerte, muy impactante todo junto. Igual nosotros lo hacemos como tipo una comedia humorística, media así. Tragicómica. Tragicómica, claro, para no darle tanta dramática y tanto dolor, ¿no? Porque a lo que pasó. En ese 9 de junio. En Munro, ¿siguen vendiendo cosas de segunda selección, ropa de segunda? Sí, yo una vez fui a Munro en la calle Mitre. En la calle Mitre. Una vez iba a comprarme ropa y me levantó una chica, pero también era de segunda selección. Hasta la farmacia salen más baratos los medicamentos. Remedios, claro, pues son usados. Te venden una aspirina chupada. No, mira, me voy a Maipú, a una farmacia en Maipú y los anticonceptivos salen 300 pesos. Me voy al Mitre y me salen 150, la mitad. Y viste, pues son usados. Lo bueno es que no puede tener. ¿A qué le quiere dedicar el programa? ¡Ya te puse colorado! ¿Viste, Dani? ¿Viste, Dani? Sáqueme de acá, Cristian. ¿A quién le quiere dedicar el programa? Bueno, yo le quiero, para romper el hielo. Está roto el hielo hace rato. Yo le quiero dedicar el programa a todos los padres. Porque, bueno, el fin de semana, el domingo, va a ser el Día del Padre. Exactamente. Así que le quiero dedicar el programa a todos los padres. Muchas gracias. Feliz día. Porque yo soy padre. Y usted también, Marcelo. Yo soy papá. ¿Y usted a quién le quiere dedicar el programa? Dijo, ya lo dijo usted. A Jackie y a Guille. Que son sus amigos. Mis compañeros de vida. Jackie, Guille, ¿sus amigos? Sí, parece que era compañeros nuestros. Compañeros nuestros pensé que eran. Yo también pensé que eran de allá. Bueno, ¿y usted, María, a quién le quiere dedicar el programa? Se lo voy a dedicar a todas las personas que están cada vez en situación de mayor vulnerabilidad. Esta semana les toca a los que tienen alguna discapacidad o capacidad diferente, porque siendo la población más vulnerables son a los que le van a quitar el subsidio o la pensión. A los que más castigan, esa fue mi seña que hice. Claro. Yo quiero dedicarle el programa a muchas cosas. Primero a Iggy, que salió en libertad. Ah, buenísimo. Vamos por la libertad de Milagro Sala. ¿Y qué pasó con los otros abusadores? No, el juicio sigue porque los... A ver... La historia es así, ella salía de festejar el Día de la Madre con la hermana en un barrio muy humilde de Bellavista. Cuando se va, esta gente la agarra, la golpea, la lastima, la intenta violar y ella le clava una sevillana que tenía a uno de ellos. Y lo mata. Lo hiere, el tipo después muere. Los otros 9 que la violaron y la molieron a golpes le salieron de testigo como que el que la molió a golpes y que intentó violarla era solo el muerto, o sea que no puede tener ninguna causa, claro. Y que ellos eran testigos ocasionales. Claro. Cuando en realidad ellos fueron los que la golpearon. ¿Cómo se salvó? También. La policía científica, discriminando a alguien que padece, no hizo las pericias de la ropa que tenía toda rota, no hizo ningún, no tomó como testigo unas fotos que la hermana presentó sacadas con un celular de la cara destrozada de Iggy, ¿sí? La justicia también se portó muy, muy mal. Igual escuché que ella adentro, estando en prisión, dice que la trataron muy bien, escribía cartas, como que estaba con 8 personas en un pabellón y que estuvo bien y que la trataron bien, gracias a Dios, ¿no? Porque después de todo esa pesadilla, encima estar presa, digamos que es demasiado. Para una persona, ¿no? Exactamente. También le quiero decir, le quería dedicar eso, le quiero dedicar el programa a Ernesto El Che Guevara, que hoy 14, porque ya estamos en 14, cumpliría años 88, si no me equivoco, o un poco más, pero no estoy muy seguro. El otro día me saqué una foto con El Che. Ah, exactamente, acá en la boca. En sí. Así que bueno, el natalicio del comandante. Y como dije antes, también por la libertad de Milagro Sala. Hoy vine pedigüeño y le quiero dedicar el programa a mucha gente. Discúlpenme. Está bien, Dani. Sepan entenderme. ¿Qué sé yo? ¿Cómo seguimos? ¿Tienen por ahí alguna información? Qué larga fue esta apertura, ¿no? Sí, no, porque yo me quedé pensando. Al final, la consigna. Sí, ¿quiere decírmela? ¿Cuál era la consigna? ¿Quién te gustaría que te llame por teléfono? Y todos los que estén escuchando en este momento el programa. Ah, bueno, ¿no? Y eso sí. Y si no, pueden comunicarse a nuestro Facebook, que es Para Dónde Corre 01. Bueno, ¿quién le gustaría que la llame? ¿A mí? Sí. Ya lo estaba esperando para decirlo. Por eso Johnny veo Deep. Su ansiedad. Johnny Depp. Johnny Depp. ¿Quién es Johnny Depp? Johnny Depp es el actor de La Ventana Secreta, Jack Sparrow. Ah, Jack Sparrow, claro, ahí está, ahí lo tenía, me sonaba. El Turista, wow, muchísimas películas que hizo, que es hermoso en todo. El Turista, muy lindo. El Joven Manos de Tijera. El Llanero Solitario también. Que te venga como El Llanero Solitario. Disfrazado de indio. No, con ese cuervo en la cabeza. No, yo lo quiero como en La Ventana Secreta, aunque hace de mal, de asesino. ¿Qué le gustaría que le diga a Johnny Depp? Que me lleve a naufragar con él. ¿A naufragar? A naufragar. A Venecia te... Sí, ¿no? Sí. Como en El Turista. En El Turista están en Venecia. Sí, ¿y usted, Cristian, quién le gustaría? Yo me quedé pensando en la propaganda de Dolce Gabbana. Se sabía todas las películas del chabón. A Lionel Messi me gustaría que me llamen para jugar un picado. Esa. Toda la semana. Que le inviten. Sí. ¿Cómo está la selección de Sampaoli? El compañero de Sampaoli está como loco. Ganó a Brasil, le ganó a Singapur. Impresionante. Sí. Pero bueno, y que Messi lo llame a usted. Igual ¿no le gustaría? Messi que te llame estaría bueno para el casamiento, porque ya se está por casar. Claro, también, eso también, le iba a preguntar. Para. También, ¿no? Ya jugó picado. Y sí. Y usted, Marcelo, aquí es. ¿Quién le gustaría que lo llame? Y a mí me gustaría que me llame Meli. Hace días, semanas que no la veo. No la veo hace mucho. Está enamorado. Vamos, Meli, llamalo a Marce. Está enamorado. No estoy enamorado, pero quiero que me llame. ¿Y por qué no la llamo usted? Me llama. Yo la llamo, pero no me atiende, no está nunca. No sé qué pasa. Está en capilla, Meli, está me en capilla o en catedral. Capilla. En catedral, en el sub de catedral, que va a catedral. Se enoja, está enojado él, está pobrecito Marce. Bueno, Malena. Bueno, me gustaría que me llame Antonio Banderas. Antonio Banderas. Ah, oh, sí, si vamos a elegir, vamos a elegir bien. Nosotras somos internacionales. Claro, que me hable de los aromas, de los perfumes que hizo, de las películas. La piel que ¿Disfrazado visto, del zorro? No, disfrazado no. Así como a cara lavada. Como la propaganda que suena la alarma del barco y queda él solo dentro del barco. Claro. Sí, y con una buena botella de vino, qué sé yo, algo así. Champán, bien. A mí, ¿quién me gustaría que...? A mí me gustaría que me llame Cristina. La verdad. ¿Y qué que le dirías? Compañeros. Y nada, no, le diría... Volvé, jefa. Volvé. Sí, o que me llame para participar con ella del movimiento, no sé. Ay, ¿sabés que yo cuando hoy vi un cartel de ella que decía, Cristina, estamos con vos? Me imaginé también cómo corte que estaríamos en un movimiento con ella, como que el pueblo se revela. Revolucionario. Claro. Y bueno, ya que queremos... Sí, Male, decime. No, que iba a decir que, bueno, más allá de Cristina, que obviamente es una líder, cada uno tiene como su posición y su ideología. No necesita caminar solo porque otro está encabezando esa... caminata, ¿no? No, cada uno puede caminar por donde quiera. Y por eso son las cosas que estamos haciendo, los paros, los piquetes y todo eso. Y las eso, caminatas. ¿No? Las caminatas, sí. De todo. Me parece que escuchando a la Cristina en los últimos días, algo de lo que dijo, dijo, no, los medios de comunicación no están mostrando lo que está pasando en nuestro país y por eso hablan siempre de los mismos temas. Claro, vacían un hospital y nadie dice nada. Pero bueno, como queremos que nos llamen, vamos a escuchar a Charlie García. ¿Les parece? ¿Tienen ganas de escuchar Peluca Telefónica? O no sé, o qué sé yo, ponga lo que quiera, señor operador. Haga lo que usted quiera. Yo me colgué. Pide pausa. Yo me colgué, perdone. Mientras le voy dando una noticia. Rebautizan 12 estaciones de subte y esperan cambiar 15 estaciones más de subte, ¿sabe? La que se llamaba Medrano ahora se llama Medrano Almagro, porque veo que los CEOs les gusta tener doble apellido, entonces a las estaciones de subte también. Inclán se va a llamar Inca. Inclán y Mezquita Al-Azmat, que sería como Al-Samat, qué sé yo, una y cosa si así. Me pierdo y no sé en qué estación estoy, para preguntar termino dónde, en el Bajo. En el Bajo. A mí me gustaría después... ¿Qué es un lugar de judíos eso? No, árabes. Porque ahí está la mezquita árabe que hizo el turco... ¿En Palermo? No, acá en Parque Patricios. Vamos con Peluca Telefónica y les cuento más. Un incienso espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Panorama Federal te acompaña con información de primera mano, narrada por sus protagonistas en su propio idioma. Todos los acentos y las tonadas de los lenguajes populares para comprender la realidad desde una mirada nacional y popular. Panorama Federal, un periodístico informativo que recorre las regiones, las ciudades y los pueblos de la patria grande. Conducción, Alicia Lado y Ariel Weyman. De lunes a viernes a las 7 en Radiográfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. ¡Sí! Llegó ella, llegó la majestuosa. Ella, desde la limusín parada en la avenida Patricio, sube las escaleras y está con nosotros, Yamika Yamile. Subo en la escoba mágica, más que en la escalera. ¿Cómo están, amigos, compañeros? Una escoba con motor fuera de borda. ¿Trajiste la calabaza? Traje la calabaza, a ver, para alguna cenicienta. No, bueno, hoy vamos a hablar de Géminis, que, bueno, como estamos hoy ya entre 14, ayer fue martes 13, estuvieron un poquito, viste, con supersticiones los geminianos, pero por suerte mejora la semana a partir del 14 de junio. Pasado el martes 13, las supersticiones para los geminianos no han sido un problema para ellos. A partir de hoy, el amor brotará en sus corazones para quien saben bien, mirar bien. En el trabajo, se les aconseja ser unidos a sus compañeros y perseverantes en cuanto a aumentos posibles y cambios de rutina que les favorecerán a su estado anímico. Así que, geminianos, disfruten de todo lo que los astros... ¿Qué? Lo tengo en cuenta. Qué signo poderoso, ¿no? Sí, está con todo el poder. Estamos en tiene todo el power. Sí. Bueno. Así que lo disfruten. Bueno, a disfrutarlo, ¿no? ¿Qué tienen por ahí, muchachos? Muchas cortitas. Cuéntemelas. O una, o dos, o tres. Una ballena apareció a 200 metros en la costa de Dock Sud. Fue grabada desde una embarcación a orillas del río de la Plata, pero lamento informarle que murió la ballena. Sí, parece que tardaron tanto en salvarla y en hacer algo por ese pobre animal que terminó muriendo el día domingo a la mañana. Ay, pobrecita. Mientras no se extingan. Y el problema es que están en extinción. Sí, Sí, sigamos. Confirman Cristian. Candidatura de Cristina para las legislativas. ¿Lo confirmaron? Así lo hicieron intendentes que participaron de una reunión que se desarrolló en el Instituto Patria. Y estuvo encabezada por Máximo Kirchner. Sí, parece que los intendentes dicen, pero hay que ver qué dice ella. Y se lo critica mucho a Randazzo. Sí. Un montón se lo está criticando porque parece que se abrió. Sí, es raro lo de Randazzo. Yo tengo una noticia bizarra, ¿la puedo decir? Bizarrona. Bizarrona, pero muy bizarra. Sí, dígamela. Introdujo una copa de vino en su ano y se rompió al intentar sacarla. ¿Qué estaba llena la copa? El problema es lo que se volcó. Claro. No hay que meterse cosas peligrosas. El hombre introdujo la copa de vidrio en su mano para obtener mayor placer sexual. Ay, y esta se rompió en su interior cuando intentaba quitarla. Milagrosamente salió ileso, dice. Oyente, no. Si están acabó en su ileso. Casa. Sepan que la copa de vidrio con la presión se rompe y puede cortar. Y sí. Hay otras pero cosas. Qué asco, no qué practiquen asco. Esto en sus casas. Voy a empezar a tomar del no. pico. Y si digo, van a claro. Nunca sé dónde voy a ir. Y si van a usar algo, usen algo que esté preparado para ser usado. Claro, yo lo que digo a los señores oyentes, si están en su casa, no intenten hacer esto. Claro, no. Lo intentaron en Milán, un italiano fue. O que lo intenten, pero no con una copa de vino, sino con un objeto más plástico, más flexible. Bien, usted Marcelo, ¿qué tiene por ahí? Ninzi reveló el insólito motivo de la cumbre de Macri con Chimenteros. La movilera de Radio Mitre criticó la invasión, la invitación del presidente de Brito. Claro, Monti, una invasión Ventura, de Chimenteros. Marcelo Polino y se cruzó con los periodistas de espectáculo. ¿Y para qué la invitaron el presidente a la casa de gobierno los Chimenteros? ¿Tiene idea? ¿Sabe qué? Yo sé por qué. Yo también sé por qué. ¿Sí? A ver por qué, Dani. Porque quería saber qué pasaba con su sobrina. Vio que su sobrina es antimacrista y habla mal en las redes. Entonces querían saber qué pasaba. Por ejemplo, ¿qué estaba hablando en los programas de Tinelli? Porque ella baila en el Bailando. Sí, sí. ¿Por qué no llamaba a Tinelli y le preguntó a Tinelli? Ahora, el pensamiento crítico que va a salir de ahí, ¿no? No. Hace una conversación tan imaginate rica. Imagínate una entrevista con Luis Ventura. Es lo mismo que... ¿Vio lo de Marcelo Tinelli? ¿Qué le pasó? Le agarró un ataque. Dicen no podía respirar. Fue un infarto, pero no fue un infarto. Faringitis. Faringitis. Laringitis. Laringitis. Laringitis. ¿Y? Bueno, pero viene todo lo mismo. Faringe, laringe. Claro, y corazón. Está unido. Claro. Le inyectaron... un decadrón. Un corticoide. Y ahí pudo arreglar. Y ¿pero quién condujo el programa? Moria Kazán. Qué grande Moria. ¿Y usted qué tiene por ahí, Yamilá? Bueno, sabe que yo estaba mirando justamente el otro día por Netflix, estaba mirando Mujeres Asesinas. Y justo vi el capítulo de Sofía Gala, de que era una niña muy chiquita. Y que hacía de turrita, ¿no? De roba marido. Entonces, justo ahora veo esta nota que Sofía Gala dice que su ausencia es en la TV es porque no la llaman. ¿Por qué no la llaman? Actúa bien Sofía Gala. La hija de Moria Kazán confesó que solo la llaman para ser panelista y que descarta ir al Bailando porque no le gustaría que su mamá la juzgue. Además aseguró que quisiera volver a la tele con un proyecto arriesgado y distinto, claro, como el que yo le estaba contando, el de Mujeres Asesinas, que fue un capítulo bastante fuerte. Confesó que desde el 2008 solo la llaman para ser panelista en los programas y que eso la deprime mucho. Yo entiendo que me llamen porque soy picante o las cosas que puedo llegar a decir, pero no me interesa opinar sobre los demás, ni ese tipo de trabajo, dijo la actriz que forma parte del elenco teatral de Confesiones de Mujeres de 30. Mira, ¿el Pollo Viñolo? ¿Lo tiene el Pollo Viñolo? Sí, el relator de fútbol. Sí, se re enojó con una productora. Vio que hace poco estuvieron pasando en TVR un video del Pollo Viñolo con dos periodistas más encerrados en un lugar de producción. Y ahora se re enojó con una productora porque no prendió el aire a tiempo y hacía mucho calor en el estudio. A los gritos, al aire. Así que terrible. Y tengo otra más. detuvieron a un volante de la selección chilena por estar chupadazo. Opa. ¿Quién? ¿Medel? No. No. Un defensor de la selección chilena fue detenido al conducir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad en la noche previa a la Copa Confederaciones de Rusia. Hay varios chilenos ya que los... hay Arturo Vidal. Con un alto grado de, claro, de alcohol. Arturo Vidal, por ejemplo, fue uno de ellos. Esta vez se trató de Eugenio Mena, ¿sí? Quien juega en el fútbol brasileño, fue detenido a las 23:30 del domingo. Había terminado el partido el tipo. Dice, yo me chupo un vino, ¿qué tengo para hacer? Nada. Y voy a manejar a 166 kilómetros por hora. Lo paró la policía de la Rúa, porque allá en Brasil se llama la policía con Z de la Rúa. Y a la... No del viejo no, de la no Rúa. Fernando. No Fernando, claro. Ah. Y vamos a ver qué hace ahora la confederación, ¿no? De fútbol. Malena. Hoy empiezan los exámenes toxicológicos para la policía bonaerense. Van a empezar por los jefes y después van a ir haciéndolo en todo lo las jerarquías. Sí. ¿Qué más, Cristian, tiene usted? Yo tengo. Es mismo. Tenemos tanta me información. Me adelanto, Cristian, siempre y va Cristian y ahí queda. ¿No estará un poco ansioso? Tengo una cortita lésbica. Dígame, no, lo que pasa es que leí esta y una quedé. Cortita lésbica, dijo. Una cortita lésbica, sí. Bien, a ver, vamos con esa. Si fuese hombre, tendría fantasías sexuales con Pampita. Upa. Mariela Anchipi, participante del Bailando 2017, reveló sus secretos más íntimos en una charla picante. Elogió a la jurado de Showmatch. ¿Chipi es la mujer de Gladys Breva? Debe ser, no sé. Sí, Anchipi, sí. Ah, Anchipi. Sí, ah, ¿y con quién? Yo vi que era Chipi como el gordito, el dragoncito. ¿Con quién? Elogió a la jurado de Showmatch con quien había tenido roces durante el año pasado. Además confesó, con Daddy tuvimos sexo arriba de un árbol. Y en cuanto a las posiciones sexuales, soy muy cambiante. Así que le quiere dar a Pampita. Claro, con Daddy. Todo eso para decir que ella como mujer no tiene fantasía con otra mujer. Porque claro, dijo, si fuese hombre, o sea, no reconoció que ella que como ella mujer tiene fantasías con otra mujer. Todavía hay censura con esto. Y sí, la censura es fuerte. Usted, hablando de censura, ¿qué tiene? Dice... Tengo fantasías sexuales con Marcelo Tinelli. ¿Quién dijo esto? Marcelo. No. Yamila. Tampoco. No sé. Gladys la bomba tucumana. Wow. Lo parten ocho. Claro. Qué feo. Aseguró que se ¿no siente... ¿No será que eso que lo que tiene Marcelo, que está así como Marcelo Tinelli, que sí, está estresado, lo estará agarrando la bomba tucumana? Para mí que sí. No, por eso la extraña la bomba de Tucumán. Dice que se siente atraída por el conductor de Showmatch. Dice, y también me gusta Hernán Piquín, mirá, el bailarín. Ah, bueno. Aparte yo si me hablan de la bomba tucumana siempre me la imagino bailando. Con o la sea, pollera amarilla. Con la pollera amarilla, no hay otra representación. Y era en un momento donde estaba como subida de peso, ¿no? Y después dice, tengo otra sí, más, dice... si tuviera que vender una parte de mi cuerpo serían las lolas y la cola porque me dejarían buen dinero, dice la bomba tucumana. ¿Pero qué? ¿Por kilo? Digo, con todo respeto, perdón. Me salió una carcajada, claro, aire me, terrible. Hablando de eso, ayer estuvimos discutiendo sobre Solcito Pérez. Ah, la vi. ¿Qué le pasó en la espalda a esa chica? Abajo de la espalda. No sé, anda sin corpiño, con remera. No, estoy hablando de espalda. Se hizo la cola. No sé qué se hizo, pero tiene como si fuera dos pelotas de básquet, vamos a suponer. Porque la espalda viene así y hace una curva, pero como una mesa, podés apoyar la botella. Como la princesa del gato con botas. Más o menos. Bueno, el otro día cuando hablábamos de Susana Jiménez y Moria Casán, que usted decía que no cumplían como con sus expectativas, siendo dos íconos de las mujeres de la Argentina, sí, yo pensaba cuántas modelos habían surgido en la época de Olmedo y tenían esos cuerpos también. Por ejemplo, Beatriz Salomón. Sí. O sea, yo tengo una opinión de Victoria Onetta según de las operaciones, sí, ¿no? De las compañeras. Ella dice que cuenta en un diálogo con Diario Show sus secretos de belleza y admite que se mira al espejo y cree que no necesita pasar por el quirófano, que ve a las colegas de ella que tienen muchas cirugías y no pueden levantar ni una ceja. Mire usted, justo le iba a contar a Malena que de esa época de Beatriz Salomón y todo eso, a mí siempre me gustó como la distinta, Silvia Pérez, por ejemplo. Ah, Silvia Pérez llegó a estar de novia con Olmedo. Sí. Estuvo muy enamorada de Olmedo. Yo la vi personalmente una vez en un bar en Cayo de Corrientes. Era muy linda, muy linda. Y tampoco era ese cuerpo, porque era bastante flaca. Sí. Milanena, la que hacía, ¿cómo se llamaba, Marce? Labrowski. La que hacía, la que Olmedo revisaba, la que llevaba el padre. Adriana Broski. Adriana. El Tuzán, ¿cómo es? Mano Santa. Mano Santa. A mí me gusta Coca Sarli. Sí, me imaginé. Me imaginé que usted apuntaba alto. Nosotros no, nosotros veníamos bajo. Me encanta. Además miro películas, las películas viejas que miro y me gusta ver las de la Coca Sarli. Muy seductora, muy sexy la mujer. Bien, qué sé yo. ¿Cómo seguimos, Male? ¿Qué tiene usted ahí por ahí? Bueno, esta semana, el 12 de junio, fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hace 15 años, en el 2002, la Organización Internacional del Trabajo decretó este día, el 12 de junio, como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bueno, hay algunos datos que son importantes. El trabajo infantil, o sea, todo trabajo para niños menores de 18 años, es un delito. Y hay 150 millones de niños en todo el mundo que están empleados. Y en la Argentina hay 1 millón de niños y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan, cuando estos niños deberían estar en la escuela estudiando o jugando o disfrutando de otras actividades. Y yo pensaba, cuando leía esta nota, cuántos medios de comunicación, ¿no? Masivamente se ven, se la pasan hablando de bajar la imputabilidad de los niños para poder condenar ciertos actos delictivos, y no piensan que esos niños son niños y son adolescentes que primero están siendo privados de cuestiones que son básicas para el desarrollo emocional, para el desarrollo personal, para el desarrollo social. Cuán complejo es el problema social, ¿no? Cuán complejo es este fenómeno social, y con cuánta simplicidad y reduccionismo se lo trata en los medios de comunicación, haciéndole creer a la gente que un niño de 15 años tiene que ir preso, cuando ese niño de 15 años estuvo privado durante 15 años por el Estado de un montón de cuestiones que tendrían que haber sido atendidas a tiempo. Cuánta vulnerabilidad, ¿no? Con responsabilidad de la sociedad, se está dando, y con cuánta liviandad se está hablando de los medios de esto. De bajar la imputabilidad de los medios. Sí, en relación a esto yo les quiero contar, pasó esto en Lomas, de que un menor mató a un niño de 3 años, pero en Lanús, muy cerquita de ahí, pasó otra cosa. Alicia Stolkirchner escribió: simplemente una muerte por desamparo. Hago este post como continuación de algunos debates que se plantearon en el día de ayer sobre el asesinato de un niño en Lomas. Estos padres perdieron todo. Una vela se cayó en una vivienda precaria, se prendió fuego y murieron 4 niños. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde va la canalización del odio? Todo eso que piden pena de muerte, pena a menores, ¿dónde quedó con el dolor de esos padres? ¿Hay posibilidad de más penas? Lo que pasó en Loma fue que había un barrio sin luz. La gente en una casa muy precaria puso velas para iluminarse. La vela se cayó y se prendió fuego. Y murieron 4 niños adentro de esa casa. La municipalidad de Lanús no dio respuesta, diciendo de que ellos no tenían tiempo para ir a poner los tapones para dar la luz al barrio, y que si querían la luz vayan y hagan quilombo a la puerta de Sur. Esta fue la respuesta de Lanús. Por eso me parece que el problema es mucho más complejo. Digo, se mueren niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y los medios de comunicación se la pasan hablando de los delitos adolescentes y de bajar pero la eso pena nos de imputabilidad y no nos fijamos en qué situación viven esos niños. Eso nos distrae. Mientras todos debaten en televisión, en la caja tonta. Vi un chiste hoy en el Facebook que dice la televisión miente, la heladera no. Y esto es así. Sí, y algo que también está preocupando es que una de las primeras causas que está llegando por muerte a los hospitales es por pérdida de monóxido de gas. O sea, claro, por calefaccionar lugares mal calefaccionados. Sí. Para último, para terminar con este tema, es no a la baja, hubo un encuentro en la Asociación de Trabajadores del Estado, ENATE, con más de 200 organizaciones sociales que trabajan en la niñez en todo el país, que hacen un espacio que se llama No a la Baja, donde se trabaja el por qué no queremos que se baje la imputabilidad, porque anoche escuché a Zaffaroni en una reunión diciendo que el 1% de los crímenes que pasan en el país lo cometen menores de 16 años. ¿Sí? El 1. Hay que cuidarse de la gente grande. Sí, aparte cuando uno va a esos lugares donde están esos menores que están presos, hacinados y en condiciones pésimas, uno piensa, bueno, ¿cómo se puede salir de esos lugares? Y si esos lugares están preparados para alojar a niños y adolescentes, o sea... Complicado. Pero bueno, seguimos en ese lugar. Marcelo. Tengo una cortita. Dígamela. Viviana Canosa explotó contra Novercio. Novarecio. Sí. No me banco que me boluden. A mí tampoco. ¿Usted se banca que lo boluden? No, ¿para qué? Es un quilombo. Dice que la iban a poner en el Bailando y la bajaron. Y Novarecio le hizo un chiste, no sé qué, le dijo. Sí, la boludeó. Después de que me bajaran, me encontré a Novarecio, se hizo el gracioso, me hizo un chiste... Pero yo le contesté que su ironía y su chiste no me causaban gracia. No me banco que me boluden. Sentí que me boludearon. No sé quién me bajó, pero alguien me bajó. Denunció. Que hubo una mano. Una mano negra que la bajó, pobrecita. Y es así la censura. Les traje música, muchachos. Les traje música para que escuchen. ¿Esta vez qué vamos a escuchar, Dani? Y fui al sótano y encontré a Alberto Ramón García. Si le digo Alberto Ramón García, ¿quién cree que es? García, Charlie. No. Ramón Alberto García es Pajarito Saguri. Alberto, no sé. Pajarito Saguri. Alberto Veo 5. No. Pajarito Saguri. Pajarito Saguri nació en Buenos Aires el 18 de febrero de 1941 y murió el 22 de abril del 2013. Fue un cantante y compositor considerado pionero en el género del rock argentino. Integró varias bandas como los Betkin, los Náufragos, la Barra de Chocolate. Y siendo miembro de los Betkin, coescribió y grabó en 1966 la canción de una película que se llamaba Rebelde no finjas más, considerada una de las primeras canciones en la Argentina en castellano. Pajarito me lo pusieron en el colegio primario en República de la India, en el colegio primario que iba, que se llamaba República de la India, que quedaba en la calle Serrano y Tames. Como era el primero, perdón, en la calle República de la India entre Serrano y Tames, me equivoqué yo. Como era el primero de la fila, era el más chiquito, y ahí me decían Pajarito. Y Saguri pues, me lo pusieron en Villa Gesell porque estaba de moda Brigitte Bardot y su novio se llamaba Bob Saguri. Y yo estaba enamorado de ella. Escribió varios temas, hizo 5 discos, 3 en 1970 y 2 en 1969. Uno en 1972, uno en 1973, que se llamó Salgan del Camino. Y volvió en el 2009 con un disco que se llamaba Sexogenario. En el 2006 escribió El Mago de los Vagos y en el 2000 también. El Rey Criollo, el Rock and Roll, en 1984, en 1976 Pajarito y la Murga del Rock and Roll. 1973 El Pampero, Libertad, Copado y Colocado. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Copado y Colocado. Copado y colocado con todos los amigos que giran a mi alrededor, mirando desde arriba en donde hay refugio para la imaginación. Así yo estoy siempre, nena. Así yo estoy siempre estoy. Qué buenos bajos tenía ese tema. ¿Vieron? ¿Le gustó? Me encantó, con trabajo está tocado. Muy bueno. Con trabajo. Seguimos escuchando. ¿Sabía que, sí. ¿Sabía que murió Batman? Adam West. El pionero, Adam West. Exactamente, el gordito, el que de las calzas violeta. Es el que hacía ¡pam! Y aparecía el... Qué buenas imágenes, ¿no? Sí, sí, bien de cómic. Murió, tenía 88 años, ¿no? 88. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Tenía 88. ¿Qué hará Robin ahora? Y... no sé. Se va a disfrazar Eminem. Se la va a bancar solo, ¿no? Y se fue Nelson Vivas de Estudiantes, perdió la Copa Argentina, se arrancó la camisa, se cagó de frío. ¿Le agarró el increíble Hal de vuelta? Sí, pero ahora sí, a 10 grados bajo cero. ¿Otra vez se arrancó la camisa? No sé, pero se fue a la mierda. No es más técnico. Ya es para que lo vean, para que le vean los abdominales. Escuché acá al señor Carlos Aira que quizá vaya a Palermo a estudiar. Quiere fan club. Claro. Yo tengo una noticia de deporte. Dígame. Salió campeón del mundo Inglaterra de la sub-20, le ganó 1-0 a Venezuela. Sí, que erró un penal en el último minuto. En el último minuto, sí. Sí. ¿Y vos, Yami, qué tiene? Yo tengo Cubero contó que decía el mensaje que le mandó a Noelia Marsol. Luego de que la modelo reconociera que empezó a hablar con el ex marido de Nicole Neumann, el futbolista reveló que fue lo que le escribió vía WhatsApp. ¡Antorcha! En la noche del martes, Noelia Marsol quedó en evidencia por la palabra de su partenier, José María Muscari. Hace un ratito le llegó un mensajito de WhatsApp de Cubero, le contó el director teatral a Marcelo Tinelli. El conductor intentó comunicarse con el futbolista Vélez, pero no lo consiguió. Tengo la última. Sí. Escándalo filtran chat hots, fotos y video entre Diego Latorre y Natacha Haidt. Sí, estaban a full, ¿eh? Estaban a pleno. Y bueno, como nosotros también estamos a pleno, a full, queremos agradecer la radiográfica a Nicolás Mogia. Estamos re boom, pow, necesitamos una hora más de programa. No nos entra todo lo que tenemos en este ratito. Nos quedamos todos hablando. Claro, ahora nos vamos y seguimos hablando en el camino. Abríguense, que hace mucho frío esta noche. Duerman juntitos. Claro, abrazaditos. Melina, llamame. Nos vemos la semana que viene. Muy buena semana. Chau. Adiós. Podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo.